Alquimia, gemas y oro, de Isaac Asimov. El almirante Sir Cloresy Savol, comandante en jefe de la flota británica, fue asesinado en 1707 por una anciana cuando luchaba por llegar a la orilla después de haber perdido su barco en las rocas de las islas Shoalingers. Lo mató en la creencia común en ese tiempo entre los habitantes de las costas que un cuerpo arrastrado a tierra por las olas era un objeto abandonado, lo cual le daba la posesión legal del anillo de esmeraldas que llevaba en el dedo el almirante.